estábamos diciéndoles en los titulares que los trabajadores del Mides están denunciando clientelismo en el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos en contacto telefónico con Ana Castelluccio, que es secretaria general del Sindicato de los Trabajadores del Mides. Ana, buen día, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, contanos, Ana, acerca de esta situación que tienen en el Ministerio de Desarrollo ahora, y también decíamos que mientras ingresa personal allí, tienen trabajadores que habían hecho concurso y en cambio fueron despedidos. Bueno, exactamente, esa es la situación. Nosotros hace cerca de un mes nos ponemos al tanto de que están entrando 9 personas, de las cuales no podíamos encontrar ningún llamado vigente. Así que bueno, lo que hacemos es un poco, apenas nos ponemos al tanto de esta situación, es ponernos en contacto con la administración, con las autoridades, y manifestarles nuestra preocupación por esta situación. Eso lo hacemos por escrito. No tenemos en ese momento una respuesta de parte de las autoridades, así que decidimos llevar el tema, bueno, a una reunión bipartita. Hace unos 10 días aproximadamente tiene lugar esa reunión en donde planteamos directamente la situación y pedimos a la administración que revierta esta situación, dada la gravedad, digamos, que reviste. La administración queda darnos una respuesta el viernes, que, bueno, era la fecha en la que vencía ese plazo para la respuesta. No nos dan ninguna, así que bueno, es ahí que decidimos un poco sacar esta información para afuera, para la opinión pública, porque nos parece de una gravedad bastante importante. Esto en el marco de varias cosas, como decías tú al principio, en el marco de que al mismo tiempo que el MIDES está contratando a 9 personas, digamos que son cargos técnicos, ¿no? Que no son cargos de jerarquía. Uh-huh. Son personas que ingresan, trabajadoras y trabajadores que puedan ingresar trabajando al lado de mi compañero. Son personas que no ingresan en cargos de dirección, ¿no? Que es de donde estamos acostumbrados a que el MIDES ponga sus cargos de confianza. Sí. Entonces, esto reviste como una gravedad mayor. Esto en el marco de, como decíamos, de despidos. A lo largo de estos 2 años, la administración despidió a más de 20 personas que sí habían concursado, y lo hizo sin ningún tipo de justificación, de sanción a esas personas, ninguna evaluación negativa. Y ahora, al mismo tiempo, la administración apela que usó este mecanismo de contratación directa, digamos, de compra directa, porque necesitaba, digamos, trabajadores y trabajadoras a la brevedad, lo cual no condice en nada con la situación que venía pasando, que era que despedían personas porque no las necesitaban, ¿verdad? Uh-huh. Así que bueno, esto también, otra cosa que capaz que es importante destacar, es que el MIDE ya tiene cerca de 200 cargos de confianza, o sea que es una barbaridad en realidad, ¿no? Entre pases en comisión y compras directas que hizo sobre todo en el interior del país, ya tiene a un montón de personas que contrató por designaciones directas, digamos, de forma absolutamente, digamos, sin ningún llamado, sin nada que lo justifique, más, digamos, que la cuestión de la confianza política. Pero bueno, esta modalidad es nueva, digamos, ¿no? Ya estamos acostumbrados en que en realidad estas personas se pusieran en puestos de jerarquía, que en realidad muchos de ellos son puestos que deberían ser concursados, ¿no? Que deberían ser puestos de carrera. Pero lamentablemente estamos bastante acostumbrados a esta situación. Pero esto era bastante insólito y nos pareció importante que la ciudadanía estuviera al tanto, y intentar además por todos los medios que esto no suceda, o sea, que la administración revierta esto. Una cosa que es capaz que es importante es que una vez que nosotros largamos, digamos, esta denuncia, la hicimos pública, la administración nos llamó 10 minutos después, más o menos, y nos dijo que había decidido poner en pausa el ingreso de estas personas, que iban a estar ingresando este lunes, hasta que lo pudiera analizar con mayor profundidad. Pero bueno, nosotros, ya le digo, nosotros habíamos puesto a la administración al tanto de esto hace un mes. Bueno, es una... surtió efecto, digamos, la denuncia inmediata. Veremos a ver cómo prosigue esto, ¿no? Pero sí, bueno, nos alegramos por el momento, entonces vamos a ver cuál es la decisión final. Claro, el problema es que, digamos, es una pausa, como dijiste tú. Esto, la compra directa sigue en curso, no está cancelada. Así que es importante, digamos, que esto pueda que nosotros podamos hacerlo en seguimiento y nosotros vamos a estar poniendo al tanto también en la medida de lo posible a la opinión pública, porque no se canceló, simplemente se le puso una pausa luego que nosotros hiciéramos la denuncia pública. Perfecto. Pero bueno, esa es la situación que tenemos. Seguimos atentos entonces, Ana, cualquier cosa, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio también nuevamente. Igualmente, gracias. Hasta luego.